Y uno de los pilares fundamentales es que somos una opción más de titulación. ¿Qué significa esto? Que una vez los estudiantes terminan su malla curricular, todas las materias, tienen la opción de titularse a través primero de la tesis de grado, internado rotatorio, examen de grado, y tienen una opción más que es de venir acá a la Escuela Integral de Posgrado y continuar sus estudios. Es decir, ellos hacen 5 módulos más y pueden graduarse a través de titulación, a través de educación continua. Ellos tienen esos 5 módulos, los cuales después de concluir esos 5 módulos, la sumatoria de las notas de esos 5 módulos dividido entre 5 es su nota final para titularse. Después de eso, ellos defienden su monografía y tienen el título de diplomado. Es decir, que titularse a través de educación continua vía posgrado le da el beneficio de que salen, aparte de salir profesionales, tienen el título de diplomado en la mención que ellos deseen y tienen un tercer título más. El tercer título es un tercer título internacional a través de la Universidad Benito Juárez. Sabemos nosotros de las necesidades de los estudiantes y el venir y estudiar acá y salir a través de educación continua tiene el 50% de descuento para todos los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno. Es de esta manera que nosotros informamos de que ya las inscripciones están abiertas. Ya pueden pasar los estudiantes que hayan terminado toda su malla curricular, pueden pasar por la Escuela Integral de Posgrado y ya inscribirse, porque ya la semana próxima ya damos inicio a las clases de educación continua. ¿Cuáles son las carreras que nosotros recibimos? De las 10 carreras que tiene la Facultad Integral del Norte, nosotros trabajamos con ingeniería petrolera, ingeniería de sistema, ingeniería industrial, derecho, veterinaria, ciencia de la educación, la carrera de contaduría pública y la carrera de ingeniería comercial. Esas 8 de las 10 carreras pueden titularse a través de educación continua, a través de la escuela de posgrado, porque las otras 2 carreras de la Facultad Integral del Norte, que son medicina y veterinaria, tienen su propia modalidad de graduación.